Hola, buenas tardes. Esto es El Acrotador y esto es Radio Topo en el 101.8 de la frecuencia modulada o en radiotopo.org. Y antes de empezar el programa, pues queremos dar las gracias a los cientos de personas que pasaron el 1 de mayo por el solar Francisco Ascaso en el Coso de Zaragoza y bueno, pues que ayudaron al sostenimiento económico de esta radio. Recordar que también tenemos un Twitter, arroba radiotopo, y que este programa se puede escuchar en varias emisoras a lo largo y ancho del estado. Un saludo para todas ellas. Y vamos en este acratador ya primaveral a hablar de bastantes cosas. Hablaremos de los oligopolios de los medios de comunicación, que mi compañero se ha preparado un especial. Seguiremos hablando en cuanto a Zaragoza, del mercadillo del trueque, y que el arzobispado ha rechazado los actos de conciliación sobre inmatriculaciones de la Iglesia Católica contra el Ayuntamiento de Zaragoza. Como no, hablaremos del 1 de mayo, haremos unas brevísimas crónicas de las manifestaciones al margen de los sindicatos mayoritarios que hubo en Zaragoza, Barcelona y Madrid. También comentaremos un poco sobre Turquía, sobre todo Estambul. Pasaremos al bloque represivo y os hablaremos de las insumisas a la Audiencia Nacional. Pues un poco ya se apuntó esta novedad de luchar contra la represión y enfrentarse a la injusticia del Estado mediante un dar la cara de algunas personas que están encausadas en las operaciones como por ejemplo Pandora y bueno y alguna más. Seguiremos hablando de represión con los 3 días Sasua y los 170 días, ya más de 170 días en régimen FIES que llevan a sus espaldas. En cuanto a ocupación, un breve sobre la Ingobernable, que está prácticamente sitiada por guardias de seguridad. En ecología, el MIT da la razón a los antifracking y a los estudios que se habían hecho sobre los terremotos en la zona de la plataforma esta para extraer gas que se había hecho en la costa mediterránea. Pues al final resulta que ecologistas y la gente que estaba en contra tenía razón, pero ha tenido que hablar el MIT para que todo el mundo se lo crea. Solidaridad con Palestina, volveremos a retomar el breve de huelga de presos que comentamos ya la semana pasada, de huelga de presos y presas en Palestina. Y en internacional, si nos da tiempo, un breve de Grecia sobre la situación social en estos momentos. Otra vez viajaremos hasta Colombia y a los muertos que se llevan desde principios de año, cuando se supone que están llevando a cabo un proceso de paz con el gobierno con las FARC. Y también haremos mención de la peligrosa situación que están sufriendo algunos pueblos no contactados de la selva amazónica brasileña en este caso. Y para este fin de semana, los días 5, 6 y 7 de mayo, tendrá lugar el 6º Tattoo Circus de Zaragoza. Y será en el Centro Social Ocupado Quique Mur, en el barrio de Torrero. Y bueno, pues empezará desde el viernes al mediodía, a las 12 de la mañana, hasta altas horas de la noche. Bueno, habrá una charla sobre cárcel, veganismo y resistencia a las 7 de la tarde y un concierto en el que tocarán Bestia Incontrolable y Pol Pot. El sábado 6 de mayo podrás empezar a hacerte tatuajillos a las 11 de la mañana, un ancla, una sirena, un amor de madre, lo que consideres oportuno. Y bueno, pues decir que todos los tatuajes, los artistas que los llevan a cabo, no cobran más que los materiales y todo el beneficio va a favor de luchas anticarcelarias. Habrá una charla a cargo de Gabriel Pombo da Silva a mediodía, comida popular y una charla a propósito de la COPEL, este grupo que, bueno, pues que de ayuda a las personas presas, hecho por los propios presos. Y el domingo 7 de mayo habrá cabaret, circo, se presentará el fanzine ADN y, bueno, pues un montón de cosas. Decir que, bueno, pues puedes, si buscas por ahí adecuadamente Tatú Circus de Zaragoza, pues podrás ver todas las actividades, que son un montón, y si te apetece hacerte un tatuaje, pues bueno, pues es una forma solidaria de apoyar a las personas presas. Oye, ser humano, habitas en la Tierra. Escuchante silencioso detrás de la radio. Sí, tú. ¿Te has enterado que estamos ampliando la madriguera? ¿Quiénes? Los de esta pequeña gran radio. Buscando en el dial, entre basura comercial, una radio sintonice y de todo me enteré. Escucha aquella voz que es tu televisor. Quieren hacerla callar porque dice la verdad, que eso no le gusta a la ley. Las radios libres de Zaragoza llevamos nuestras ondas más lejos. ¿Quieres ayudarnos? Entra en radiotopo.org/hazte socio e infórmate de cómo colaborar con este proyecto de las ondas libres zaragozanas. Juntos, todas y todas, hacemos las radios libres. ¡Colabora! ¿Quién elige a los presidentes? ¿La ciudadanía o los medios de comunicación? Alguien dijo que en los Estados Unidos se puede escribir contra el presidente demócrata o contra el presidente republicano, pero nunca se podrá publicar la noticia de que se haya descubierto una mosca en una botella de Coca-Cola. Toda una introducción. ¿Quién controla los medios de comunicación? Hace un tiempo hablábamos precisamente en este programa de que Heraldo de Aragón pasaba por ser todo un conglomerado en el que estaba metido, pues aparte de ser el medio de prensa escrita e internautico más leído de aquí de Aragón, pues estaba metido desde Ibercaja, había sido fundado por los auténticos caciques ideológicos de esta tierra y como, bueno, pues a su vez tomaba parte en la televisión pública aragonesa, en la radio pública aragonesa y tenía al mismo tiempo la participación en la agencia de publicidad mayoritaria de nuestra tierra. Pero ¿y si nos vamos a nivel estatal? Tres grupos controlan casi el 60% del mercado de los medios de comunicación, el 60% de la audiencia y casi el 90% de la publicidad. Mediaset, A3Media y Prisa protagonizan una historia de negocios e influencia. En el Día Internacional de la Libertad de Prensa analizamos que precisamente fue ayer, un día de estos tontos como cualquier otro, el poder de las tres principales empresas mediáticas. Para ello tomamos parte de un texto publicado en El Salto, en el blog saltamos.net, de Pablo Elordui. Y para ello nos quedamos con un dato. Unos 100 metros separan el Congreso de los Diputados y la sala del Hotel Palace, en la que ha despachado muchos años Mauricio Casals. Todo el mundo sabe que es el tío al que tienes que ver para conseguir cosas. Esto lo dice el periodista de Alternativas Económicas, Pere Ruiseñol. La imputación y desimputación de Casals en el contexto del llamado caso Lezo, el caso del canal de Isabel II, que tanto ha sonado estos días en Madrid, ha sido menos mediática que la de su subalterno, Francisco Maruenda, pero ha puesto en primera línea informativa al presidente del diario La Razón y hombre fuerte del grupo A3 Media, que hasta hace muy poco no tenía ni su propia entrada en Wikipedia y que, sin embargo, pues es A3 Media pasa por ser el propietario, entre otras cosas, pues de o copropietario de Antena 3 Televisión o de La Sexta, casi nada. Pero Casals también es conocido porque fue uno de los señores que tuvieron en sus manos la información de los papeles de Bárcenas, una baza que podría haber arruinado la carrera política de Rajoy. Y Casals y el director de La Razón, Maruenda, decidieron no publicar la noticia, que finalmente estalló en El País y El Mundo a principios de 2013. En 2011, unos meses antes de la llegada de Rajoy al gobierno, se producía la reunión de la Fundación Teresa de Ávila, en la que Casals comparte mesa con los exministros José María Michavila y Ángela Cebes. Hoy las crónicas dan por sentada la interlocución de Casals con la vicepresidenta del gobierno, Soraya Sáez de Santamaría. Asimismo, dice El Español, el periódico digital de Pedro J. Ramírez, tras su salida del Mundo, Casals es amigo del exministro Jorge Fernández. También tiene buena relación con María Teresa Fernández de la Vega y otros escargos socialistas, con Cebrián, con Juan Luis Cebrián, a la sazón. Uno de los hombres fuertes de Prisa y es director de El País, se disputa el lugar de empresario de la comunicación más influyente, a una costa de los altos directivos de A3 Media. Pero para ello tenemos que ir a una foto vieja, vieja, vieja, ni más ni menos que de 1977, que puede servir para ilustrar la llegada del Grupo Planeta a la democracia. La foto muestra a José Manuel Lara, fundador de Planeta y exfalangista sobre el que pesa la leyenda de haber recopilado a punta de pistola el papel necesario para sus ediciones en la Barcelona de posguerra, entregando el premio de la editorial a Jorge Semprún, exmiembro del Partido Comunista, futuro ministro con el PSOE y futuro consejero del Grupo Prisa, clave en la resolución de la llamada guerra del fútbol desde su posición en Sogecable, otro de los monstruos de los medios de comunicación. El aterrizaje completo de los medios en los medios de Planeta y su socio italiano D'Agostini no se produjo hasta los años 90. Es en la etapa de Aznar, con la compra de La Razón al Grupo Z. El Grupo Z, que bueno, pues es curioso, un periódico que fue dirigido hasta 2005 por Luis María Anson, y el Grupo Z, que se da de progre y que es el propietario de El Periódico de Aragón, Interview y bueno, pues Onda Cero y otras emisoras, y parte de las inversiones televisivas de A3 Media, en el que también, todo hay que decirlo, participa Telefónica. Con Telefónica volvemos a Aragón. ¿Por qué? Porque Telefónica, pues como deberíais saber, y si no, pues eso os perdéis de conocimiento, tiene un papel muy importante César Alierta. César Alierta, a su vez, muy conectado con Heraldo de Aragón. ¿Quién puso las perras? Pues originalmente un personaje de lo más oscuro. El grupo alemán Bertelsmann fue uno de los, pues de los que puso la pasta, y con él pues llegó el funcionamiento sandunguero de todos estos grupos y una financiación pues de miles de millones. El El grupo Z de Antonio Asensio había crecido a partir de la fórmula del destape, desnudos y casos de investigación, que había convertido a Interview en una de las revistas más influyentes de su época. Z no firmó el pacto con Prisa y el grupo Godó, entre otros, que habían mermado las opciones de Aznar en las generales del 93. Asensio además cerró filas con el aspirante Aznar contra la operación que Prisa desmanteló mediante su compra Antena 3 Radio, una absorción autorizada por el PSOE pese al dictamen negativo del Tribunal de Competencia. Pero llega un momento en que todos se hacen amigos. En Antena 3 de Televisión entra el Grupo Z en 1992. Los Santos, Herrero y García, todos estos conocidos personajes, pues situados muy a la derecha de la derecha, habían establecido un frente contra el felipismo, pero solo el fútbol aseguraba las audiencias necesarias para meterse en más hogares. Con el pacto del 96, en que llegan a un acuerdo de caballeros o más bien de trileros, Z cede al grupo Prisa, la SER, El País, los derechos de emisión de la Liga. Asensio vuelca el equilibrio de fuerzas a favor de Juan Luis Cebrián y el grupo Prisa. Finalizada la década, Prisa controlaba la primera cadena de emisoras del país, encabezada por la SER, el periódico más leído y Canal Plus. Por otro lado, estaba Mediaset, el grupo que más dividendos reparte hoy en España, relacionado a su vez con la Italia de Silvio Berlusconi, que entró en 1989 en el panorama mediático español, y con el impresionante grupo de poder de la ONCE. Pero como necesitaban un amigo progre, una visión menos conservadora de la realidad, el grupo MediaPro hace nacer La Sexta, con Fininvest, Planeta y sus socios ganando terreno a costa de las empresas de estructura familiar y con Prisa en todo lo alto en su papel de intelectual del proyecto de Estado del Bienestar español. El siguiente episodio iba a producirse con el cambio de guardia del PSOE. Entonces, se crea a través del grupo, con el crecimiento del grupo MediaPro y su ascendencia sobre José Luis Rodríguez Zapatero, una alternativa de izquierdas. Decir que, también al mismo tiempo se crean diferentes equilibrios. Telecinco y Antena 3 mantienen sus beneficios gracias a que se elimina la publicidad de Radio Televisión Española, dice la profesora de comunicación de la Universidad Pompeu Fabra, Nuria Almirón. Eso también es corrupción. Legislar a medida del sector privado que te convierte en un lobby. Y mientras declina la televisión pública, estos tres grupos, que cuando nace la célebre TDT hace unos cuantos años, pues se afianzan, se hacen fuertes. Se establecen decretos de fusión, se van haciendo salidas a bolsa y, mientras tanto, el grupo Prisa se la pega brutalmente en los mercados debido a que sus empresas no son rentables. ¿Qué hay que hacer? Pues igual que entró el grupo Bertelsmann hace unos años para poner la pasta, el detonante de la creación de un oligopolio en el que la práctica son tres los grupos que controlan el 60% de las audiencias, a través del grupo de fondo Amber Capital, de los petrodólares catarís, de think tanks como los de Nicolas Berguin o de representantes de fondos autóctonos como Azora, vinculada a Goldman Sachs, pues el poder de los financieros ha ido siendo cada vez más importante, y en esta guerra por el poder mediático hay un refrán que dice que entre bueyes no hay cornadas. Entonces, finalmente, lo que ha terminado siendo la realidad es que entre tres grupos de comunicación, avalados por toda una colección de fondos de inversión en el que están metidos, pues en los consejos de Telecinco y Antena 3 se sientan representantes del Sabadell, de Endesa, de Entre Canales, de Peugeot, de JP Morgan o de la italiana Enel, pues bueno, se ha hecho toda una amalgama de grupos business friendly y en la práctica cada vez es más difícil encontrar diferencia entre lo que son los, pues entre lo que son los medios, los grupos mediáticos y los grupos económicos. A la hora de la verdad, ¿qué tenemos? Pues eso, tenemos un montón de medios que están basados fundamentalmente en tres grandes grupos de comunicación del Estado. Grupos de comunicación que resisten contra todo, que tienen, bueno, pues incentivos fiscales, que no soportan cargas sociales de ningún tipo y, bueno, la ingeniería, según reconoce un veterano periodista de Prisa, que prefiere no dar su nombre, la ingeniería financiera, corporativa y accionarial tiene por objeto procurar a sus dueños la capacidad de camuflar eficazmente las relaciones de clase que subyacen bajo una enorme hojarasca. Protegidos y temidos por el poder político, protegidos y dirigidos por el sector financiero, los medios de comunicación de masas configuran todos los días el espacio de lo posible, de lo que interesa y de aquello de lo que no se tiene que hablar. Tres grupos, Mediaset, vuelvo al principio, A3Media y Prisa, ocupan hoy el centro del tablero, aunque la experiencia reciente dice que incluso un gesto tan pequeño como un SMS puede hacer que la historia no se detenga. Y como dice una consigna de esta radio, antes de escuchar una noticia, pregúntate quién ha apagado el micro. Grandola Vila Morena, terra da fraternidade, o povo é quem mais ordena, dentro de ti a cidade, dentro de ti a cidade, o povo é. Pues esta canción se nos olvidó ponerla la semana pasada, que siempre la ponemos en el aniversario de la Revolución de los Claveles en Portugal, Grandola Vila Morena, que fue un 25 de abril de hace ahora un montón de años. En cada esquina un amigo, en cada... Y aquí bajo los sones de esa hermosa canción vamos a comenzar hablando del mercadillo del trueque que la plataforma social del rastro y venta ambulante organiza para el sábado 6 de mayo. El colectivo busca con esta iniciativa exigir al ayuntamiento zaragozano más licencias en el rastro del domingo y autorizar la venta libre los sábados por la noche. Ha convocado esta concentración a las 12 de la mañana en el parking de la Expo, organizando un pequeño mercadillo de intercambio trueque como acto simbólico. Las personas podremos participar llevando una mantica y objetos de segunda mano que deseemos trocar por otros. Entre las demandas de esta plataforma se encuentra, como os decía, la ampliación del puesto los domingos y la autorización de venta libres los sábados por las noches. Durante los últimos meses han estado negociando con el ayuntamiento el aumento de líneas de autobús en las horas de venta y también campañas de publicidad y animación durante las jornadas. En definitiva, el compromiso del ayuntamiento para la difusión y promoción de la gente del rastro que se busca en el curro a sí mismos, y esto se suele hacer en un montón de ciudades como Berlín, Bucarest, Coslada, París, Londres, etcétera, que hay apoyo de las instituciones a rastros o a mercadillos que tienen muchísima tradición en estas ciudades europeas. La concentración llega después de que el pasado 4 de marzo la policía local de Zaragoza impidiese la venta libre de objetos, como venía siendo habitual los sábados por la noche. El rastro nocturno era una opción para aquellas personas que, debido a su más que precaria situación económica, no podían acceder a un puesto en el mercadillo el domingo por no tener dinero ni siquiera para pagar la licencia. Comentar que asimismo el poner puesto sin licencia, o sea, el ponerte con una mantita y con tus cuatro zarrios en lo que se llama el rastro viejo, o sea, con objetos usados, de segunda mano, tebeos, cualquier cosa, pues es objeto, además de una sanción administrativa, cuando no de empujones y de bastante malas formas por parte de la policía local. Y asimismo, pues eso, un poco seguir la consigna de la... de los que están llevando esta campaña. Buscarse la vida no es un delito. Y el arzobispado de Zaragoza rechazó el pasado 3 de mayo cualquier tipo de negociación con el Ayuntamiento de Zaragoza en el acto de conciliación que tuvo lugar, en la que se planteaba pedir la nulidad de la inmatriculación de la Catedral del Aseo y las iglesias de la Magdalena y Santiago el Mayor. Que, ¿cuál es esa, la de Santiago el Mayor, la de que hacen la misa de Franco? Sí, exactamente, es una que, vale, está en la calle César Augusto. Y San Juan de los Panetes. Desde el estamento eclesiástico han acusado al gobierno de Zaragoza en Común de falta de recolegar y de perseguir una finalidad ideológica y propagandística, con el fin de erosionar la imagen de la Iglesia Católica, como si ellos no se la erosionasen solicos con sus casos de corrupción, de abuso de menores, etcétera, etcétera. Según advierte el arzobispado, en un comunicado, los bienes a los que se alude están registrados y el registro se realizó previa calificación del registrador. Para la archidiócesis zaragozana, la solicitud carece fundamento y se presta sin fundamento jurídico. Por otra parte, el hecho de que haya sido admitida a trámite demuestra que sí que es importante el hecho de que la inmatriculación, estas tres inmatriculaciones se realizaran antes de la reforma de la ley hipotecaria en el año 1998, cuando no existía esa ley, es decir, que son unas inmatriculaciones en cuanto en tanto ilegales. Hasta ese momento, hasta estos años, las iglesias no se inmatriculaban y no, o sea, no tenían la iglesia católica no se hacía propietaria de las iglesias, sino que ahí estaban, ¿no? Eran, pues, la gente, por ejemplo, de los pueblos la consideraba la iglesia de su pueblo o la iglesia de su barrio, etcétera. Y bueno, ya cuando la iglesia se dio cuenta de que podía tener algún problema con esto, pues se movilizó rápidamente para adueñarse de este patrimonio. Nosotros y nosotras somos ateos, no somos creyentes en absoluto, pero eso es una cosa, y el hecho de que las iglesias han sido construidas por el pueblo, los artistas eran del pueblo y normalmente han sido pagadas por el pueblo, pues creemos que su propiedad debe ser de todos los ciudadanos y ciudadanas, sean creyentes o no. Además, eso no impide el hecho de que puedas disfrutar de, pues no sé, por ejemplo, en la Iglesia de la Magdalena, de un ejemplo estupendo de arte mudéjar, y bueno, y que no se puedan llevar a cabo otro tipo de cuestiones, como aparte de las misas, pues conciertos de música sacra y música laica, pues no sé, se me ocurre hasta un pequeño museo del Mudéjar, que es un bastante importante y que para la mayoría de los ciudadanos es muy muy desconocido, pese a ser un un estilo arquitectónico muy propio de estas tierras, o sea, un montón de cuestiones, aparte de lo de cobrar entradas sin IVA y todas estas cosas que para los demás ciudadanos es estafa y para ellos pues es su manera de funcionar. Recordar asimismo que, aparte de haber inmatriculado las iglesias, la Iglesia Católica ha inmatriculado desde monte público, edificios, casas del cura y hasta frontones, como ha sucedido en Navarra, que no sabemos verdaderamente, la verdad es que nos dejan ojipláticos. Pero bueno, pues al fin y al cabo, la Iglesia Católica se ha hecho con un patrimonio inmobiliario que le convierte, después del propio Estado y las administraciones públicas, en el mayor propietario del Estado español. Dir a Viana, oh meu amor, d'algun dia, oh meu amor. Ven, exactamente, la Iglesia Católica es el primer propietario de suelo y de edificios del Estado, es el que no es público, o sea, que es privado. No recordemos que se supone que el Estado español es un Estado aconfesional, que no laico, y que la Iglesia ese tipo de propiedades no las debería de tener. De hecho, ya sufrió pues la famosa ley del candado, la desamortización de Mendizábal en bastantes años atrás, y sin embargo ahora en pleno siglo XXI pues parece que son intocables, aunque están muy mosqueados últimamente con lo de los coles concertados, esto de las inmatriculaciones y alguna cosica más que se está sacando por ahí. Están bastante moscas, parece mentira, pero hacía muchos años que a la Iglesia Católica no se le metía un poquito de caña, y muy poquita, vamos, y lo toleran fatal. Ciganos, verdes ciganos, deixai-me con esta creencia. Y vamos con las miles de personas que en Aragón clamaron por la defensa de los derechos de las trabajadoras y de los trabajadores en Zaragoza, Huesca y Teruel, y también en poblaciones como Andorra, Tarazona, etc. Escenario de diferentes manifestaciones y concentraciones el pasado 1 de mayo. El significativo aumento de la precariedad y la temporalidad fueron algunas de las reivindicaciones que los diferentes sindicatos reflejaron en sus manifiestos, como por ejemplo la convocada de la capital aragonesa por CGT Osta Intersindical, y que contó también con la participación de los sindicatos Cata, Cutista, etcétera, etcétera, que salió de la Plaza Salamero. Y la convocada por la CNT zaragozana, con cientos de personas que partían también desde la Plaza de San Miguel para terminar en la Plaza de San Felipe, donde intervino el secretario general de la central anarcosindicalista y varios representantes de las secciones sindicales del ámbito zaragozano. Se habló sobre todo en la mani de CNT de las jornadas laborales abusivas, los salarios basuras, las contrataciones por horas, los recortes, etcétera. Pues bueno, lo que viene siendo la precariedad que estamos sufriendo los mismos que sufrimos todos los desmanes del poder. Por otra parte, en Teruel se juntaron CGT, CNT y STEA, y en Huesca CGT y CNT, que terminaron en el parque a los pies de las Pajaritas, monumento al maestro y artista libertario Ramón Acín, asesinado junto a su mujer Concha por el fascismo. Entré y entré a la sala, ahora está a secretaria, un sujeto que alegrías, mas no vi cosas con barra, ni viola, ni guitarra. Y miles de manifestantes marcharon también en Barcelona en un primero de mayo unitario y anticapitalista, como siempre con las consignas que tenían que ver con la precariedad y la situación de las trabajadoras y de la situación de la gente que no tiene trabajo. Bajo el lema Orgullo de clase, unidas venceremos, eso sí, en catalán. Se hablaba de la caída generalizada de los salarios, de la brecha salarial entre los hombres y las mujeres, el aumento de la precariedad, la tasa de paro juvenil, la de inmigrantes sin derechos y sobreexplotados, y los beneficios multimillonarios de las empresas del IBEX 35 que crecen escandalosamente. Y bueno, pues eso, se recordó que la jornada del 1 de mayo tiene que ser hoy más que nunca una jornada de unidad de clase, de unidad de trabajadoras y trabajadores y de lucha contra los opresores que nos explotan día a día. Y en Madrid unas 5.000 personas participaron en la convocatoria del 1 de mayo unitario entre colectivos sociales y anticapitalistas, a excepción de CNT, que hizo la manifestación por su cuenta. Los temas los mismos de todas las ciudades, y también se habló mucho de la necesidad de activar el conflicto y el enfrentamiento contra el poder, la patronal, el Estado, etcétera, que es todo lo mismo en la calle, y igual un poquito menos pues las cosas estas de los partidos políticos, que sí, que saldrán muchas horas en la tele, pero que a niveles reales vemos que sirven para más bien poco o nada. Disturbios en Atenas, en París y también, como no, en Estambul, en el que fueron detenidas 200 personas el día del 1 de mayo. Erdogan, más autoritario que nunca, disparó con galas de balas de goma y gases lacrimógenos para dispersar las manifestaciones del 1 de mayo en las grandes ciudades de Turquía. Ganó, os recordamos que la tensión es particularmente alta desde que Erdogan ganó el referéndum para modificar la constitución e introducir un sistema presidencial que les dará plenos poderes después del golpe o autogolpe ese extraño que hubo en verano. Pues más caña para la gente que lucha en Turquía, que cada día es más y más difícil para ellos. Y hoy nos ha dado por poner fados. Esta es Amalia Rodríguez. Exprésate como te salga del rabo. O de la rama. Tira, calamar. Radio Top, 101.8 de la FM. Y 5 personas encausadas de Pandora y Piñata se declaran insumisas a la Audiencia Nacional. Esta campaña, de nombre de Colche a Colche, codo con codo, busca confrontar la represión en una de sus facetas más complicada, la judicialización de nuestras vidas. A más de 2 años y medio de las primeras detenciones de estas operaciones y con una nueva prórroga de 18 meses, en la instrucción de Piñata, las encausadas continúan con las medidas cautelares que les impiden salir en libertad libertad provisional, y bueno, pues estas personas dejarán de presentarse a firmarlas los 1 y 15, y bueno, pues ya sabéis que es gente que lleva un montón de tiempo con el juicio pendiente, pero que mientras tanto no puede salir del Estado español, tiene que ir a firmar, se le retira el pasaporte y se les obliga a notificar cualquier cambio de domicilio. La intención con esta acción es confrontar la represión y la imposición de estas medidas señalando además que el castigo preventivo y el ataque contra la organización o política que buscan con ello logra además de la retirada de todos los cargos contra todas las personas imputadas y en consecuencia de las medidas cautelares. ¿Por qué se está haciendo esta acción de desobediencia? Porque estas medidas las sufren no solo las personas encausadas, sino que también se aplican a un abanico amplio de personas y que estas operaciones de cobertura mediática tan importante hace que se construya un otro que debe ser erradicado en defensa del status quo del Estado. La utilización de la Audiencia Nacional y la supuesta excepcionalidad de las leyes antiterroristas es otra de las múltiples caras que tiene la burocratización y la legislación a golpe de noticia. La ley Mordaza, la ampliación de la Ley de Seguridad Ciudadana o las diferentes ordenanzas cívicas, caras ellas de la misma moneda. Todas estas leyes se justifican mediante las creaciones mediáticas de peligros inminentes, ya sean raperos, de la plataforma de afectados por la hipoteca, de anarquistas, de putas, de skaters, de manteros, o a los que se les pueda identificar como islamistas de una forma genérica, estigmatizando a una amplia variedad de comunidades. Y estas medidas, ¿qué intereses puede defender? Debemos ser conscientes que la justicia no puede actuar de otra manera que no se haga con la injusticia. No puede haber una justicia mejor en este sistema que vivimos. Puede ser de menos mala, un poquito menos mala, pero no nos podemos creer que en este sistema de dominación, de explotación y de abuso en el que estamos metidos, la justicia como tal, como concepto filosófico o como realidad democrática o entre comillas o como realidad ciudadana pueda existir. Es algo absurdo que podamos pensar que podemos optar a la justicia o vivir en un mundo con justicia. Y esto es una manera de enfrentarse a eso, de demostrar eso, y por eso se declaran estas personas insumisas a su chantaje con el lema de codo a codo afrontemos la represión. Y los tres de Al-Sasu se acercan a los los llevan 170 días encarcelados en régimen FIES. La Audiencia Nacional se niega a suspender el procedimiento hasta que el Tribunal Supremo dirima si el caso debe ser juzgado en Madrid o en Pamplona. La defensa de los acusados advierte sobre una espiral de irregularidades jurídicas. Esto afirma la abogada Maya Izco, que dice haberse enfrentado con casos curiosos, difíciles y la mayoría de las veces indignantes, pero que muy poco se parecen al expediente que hoy despierta todos sus temores, y dice textualmente que está muy preocupada, ve que se acerca el juicio y que nos vamos a enfrentar a una cosa asombrosa. Allí están los innumerables recursos presentados para solicitar la libertad de estos tres chicos que continúan encarcelados por lo ocurrido en la madrugada del 15 de octubre del año pasado, cuando dos guardias civiles de paisanos se vieron involucrados y sus novias, que eso es el que salió lo de las novias hasta en los guardias civiles y sus novias, involucrados en una reyerta de bar, o mejor dicho, en una reyerta, una pelea más bien, que porque a mi reyerta ya me suena navajas y cosas así más heavies, ¿no? Y que se acabó convirtiendo de repente en un caso de terrorismo. O sea, lo que toda la vida ha sido una pelea de bar acaba en la Audiencia Nacional con estas tres personas con 170 días de FIES a sus espaldas. Esto es lo que hablábamos anteriormente del otro caso, de que es imposible que en este tipo de estados, como el Estado español, exista el concepto de justicia, porque el fin propio de estas, por ejemplo, el régimen FIES, es el de la injusticia. Son muchas horas y mucho de un sistema muy estricto que reduce drásticamente los pocos derechos de las personas presas. Implica un especial control sobre la persona y cualquiera de sus mínimas actividades. No se pueden escribir más de 2 cartas a la semana. Los familiares tienen control especial de las visitas. Y bueno, decir que además se les aplica también la dispersión. Estos están en Soto del Real. Me imagino que en bastantes peores condiciones que el hijo del... Está Jordi Pujol, Ferrusola. Jordi Pujol Junior este, o como se llame. Y el señor Ignacio González Ambroder. Y todos estos, ¿no? Eso, que una política penitenciaria de excepción que fue diseñada para, en teoría, los delitos relacionados con ETA y que ahora se les aplica a 3 chicos por una pelea de bar. Frente a esta situación, cientos de personas volvieron a salir a la calle el pasado fin de semana y lo van a seguir haciendo en el marco de las concentraciones quincenales que se realizan en la capital navarra junto a diferentes sectores de la sociedad civil. Desde maestros, desde gente de la sanidad, gente, incluso trabajadores del juzgado, etcétera, etcétera. Llevan ya 16.000 firmas exigiendo su libertad y contra los montajes policiales. Tienes 15 segundos para imaginar. Si no se te ha ocurrido nada, a lo mejor deberías ver menos la tele. Y ahora he cambiado la música. Este es un cantautor angoleño que se llama Valdemar Bastos. Gente del espacio liberado La Ingobernable denuncia estar prácticamente sitiadas por agentes de la seguridad privada. La asamblea de este espacio liberado comunica que después de una semana de ocupación, de varios días de ocupación y de hacer pública, de hacer público el 1 de mayo, de su situación, la universidad ha respondido con el aumento de la seguridad privada en colaboración con las policías locales y nacionales hasta dejarles en un estado de asedio. Esto supone que ninguna persona puede salir ni entrar en el edificio, ni se les puede suministrar ningún suministro básico tal como agua y comida. Literalmente les dicen, cuando los ven de manera poco amistosa, eso sí, os va a salir cara la bromita, os vais a arrepentir para toda la vida, os vais a comer un marrón que os vais a cagar, en fin, estas cositas que te dicen así, sin ánimo de ofender ni de asustar ni nada. Y se supone que este es un espacio que la universidad abandonó hace más de 5 años con el pretexto de que se encontraba inhabilitado y que suponía un riesgo para sus ocupantes. Hace no mucho la Fundación Werlitz de Arquitecto desmintió esta versión declarando que era un espacio en perfectas condiciones para ser usado y bueno, pues la gente de la UNI decidió convertirlo en un espacio liberado para el uso de los estudiantes y de los ciudadanos en general. Y bueno, pues la gente de La Ingobernable nos avisa de que esto no le va a medentrar, sino que van a seguir intentando llevar hacia buen puerto este proyecto que tienen de espacio liberado y comunitario de La Ingobernable. Comentar que en los últimos tiempos también han salido varias empresas de seguridad privada como Desocupa, que bueno, la verdad es que lo presentan como donde la justicia no llega, lo que llega es la mafia, porque lo que está sucediendo es que estas empresas de que en teoría están para echar ocupas y gente indeseable, lo que son, son empresas en realidad de estructura pura y simplemente mafiosa, que están empleando sus métodos en el mismo filo de la legalidad, mientras la policía se dedica para mirar a otro lado. Por cierto, que ya han sido denunciadas en varias ocasiones por pasarse de la raya. Y el gobierno ha decidido que no va a abrir el almacén de gasos marino proyecto Castor, y no solo no lo va a abrir, sino que además tampoco se puede desmantelar porque hay riesgo de tanto de contaminación como de movimientos sísmicos. Los 500 terremotos que hubo después de este almacén de gas submarino Castor, todo el mundo, desde la gente más normal del pueblo hasta expertos en el tema, dijeron que tenía que ver con el fracking, evidentemente. Y bueno, pues todo esto era negado por la empresa constructora, que por cierto está participada por ACS, es decir, por Florentino García, ¿no? El del... No, Florentino Pérez, perdón, el del Real Madrid. Lo digo porque son siempre los mismos. Cuando hemos hablado de las oligarquías, siempre hablas de las mismas empresas y de los mismos medios. Y bueno, pues ahí va a estar la plataforma ahí construida y bueno, pues 1.500 millones de pelas que van a tener que pagar los ciudadanos en el recibo del gas, porque por supuesto el acuerdo es que vamos así hasta yo soy capaz de hacer buenos negocios. Si la cosa no salía bien, el gobierno o el Estado te daba el dinero invertido, es decir, o ganas o ganas. Y bueno, pues esta vez ha tenido que ser el prestigiosísimo MIT el que dijera que estos sismos son por el fracking. Y bueno, pues ahora por lo menos van a dejar a la gente de los alrededores tranquila, eso sí, pagando 1.500 millones de pelas entre todos y todas. Es el negocio perfecto. Si gano dinero para mí, si hay pérdidas, me cubre el Estado. Y llevamos unos cuantos días ya, pues más de 15, unos 17 o así, con la huelga de hambre de los presos palestinos en cárceles israelíes. A finales de la semana pasada, casi todos los prisioneros afiliados a Hamas habían suspendido su huelga y habían continuado la gente de Al-Fatah. En estos momentos hay alrededor de 1.200 presos y presas que siguen negándose a comer, pero después de esto nos llegan otras noticias con que parece ser que la huelga en apoyo a los prisioneros y prisioneras ha avanzado bastante y se ha declarado una huelga general en todas las provincias de Palestina en apoyo a las personas presas. Se declaró además que no iba a funcionar el transporte público, se cerraron las tiendas en Ramallah, las universidades y todos los centros educativos de secundaria, los servicios de salud no de urgencias, las instituciones gubernamentales, etcétera. Hay marchas de apoyo a los prisioneros por parte de la población en todas las ciudades y poblaciones de los territorios ocupados, aunque de esto pues no se habla ni palabra en la televisión. Y pues parece ser que la gente está muy comprometida con esta huelga de hambre de los presos y de las presas que están en cárceles israelíes. Y bueno, las asociaciones de derechos humanos, tanto de Palestina como de otros países, sobre todo europeos, están bastante al loro de lo que pueda implicar esta guerra, o sea, esta huelga de hambre que va a alcanzar en pocos días, alrededor de los 20 días. Y se anuncia dura desde el principio. Veremos al final si el Estado de Israel toma algún tipo de medida coercitiva contra los presos o qué es lo que pasa. posava, ai, a rasteiras do Lopitué, ai, as águas milagrosas do Amá. Tapando lá sucuiane, tapando lá sucuiane, Josina. Radio Topo, sin Dolby ni Surround, a saco. Tapando la sucuria, Josina. Y después de un 1 de mayo con diferentes altercados, el gobierno de Syriza anuncia que va a recortar otro 18% en las pensiones y que va a acelerar las privatizaciones de sectores claves. Esto afectará a 900.000 pensionistas y también se habla de la privatización de gestión de 14 aeropuertos, una operación pactada con la empresa alemana Fraport, por un monto de 1.200 millones de euros. También se anunció hace algunos días que varias compañías alemanas están muy bien posesionadas para entrar en el accionariado del puerto de Tesalónica y también de hacerse con empresas de telefonía móvil que hasta ahora eran públicas o semipúblicas. También van a vender un 66% de la operadora de gas Devsa, y también los alemanes están muy interesados en este negocio, y es que parece ser que dentro de unos años directamente habrá, los griegos tendrán que votar a Merkel y etcétera, etcétera, ya ni siquiera votar al Tsipras este, que es una decepción como la mayoría de las veces pasa. La situación griega, por otro lado, claro, es toda una paradoja, porque por un lado ahora se plantean levantar el pie del acelerador de los recortes, más que nada porque ya hay poco más que recortar en Grecia. Se han dado paradojas y situaciones como que, por ejemplo, desapareciera buena parte del ferrocarril público de una semana para otra, o sea, gente que de repente se encontró con que no tenía tren para moverse, con que se han recortado los servicios de ferry a muchas islas en un país que tiene miles de islas, o que pues estén vendiendo más camping gas que nunca porque la gente directamente no tiene electricidad, no tiene gas, no tiene medios y se ve obligada a cocinar en un camping gas. Esto estamos hablando en pleno Atenas, en una ciudad europea, no estamos hablando, no sé, de la capital de Zimbabue o algo por el estilo, ¿no? O sea, en la Europa actual hay gente en la Unión Europea y europeos, no hablamos de refugiados y tal, que esos todavía lo tienen peor, que pasan hambre, que pasan escasez, que viven sin luz, que viven sin gas, que viven sin agua corriente. Y vamos a hablar otra vez de Colombia y el asesinato de 41 defensores de los derechos humanos que en lo corrido del presente año. Esto ha sido presentado en un informe sobre homicidios de líderes sociales y defensores de los derechos humanos e integrantes de las FARC y familiares. Y es que a este asesinato de gente campesina indígena ahora se ha unido el asesinato de integrantes de las FARC y de seis familiares, subiendo así la cifra de 42 asesinatos desde el 1 de enero. Estas cifras, es curioso de que se haya ahora hablado de asesinatos de gente de las FARC cuando hay un descenso en los asesinatos de indígenas, es decir, que han pasado de matar a líderes indígenas o gente que tiene que ver con los derechos humanos y gente de colectividades, de radios comunitarias, etcétera, y ahora directamente se están picando a la gente de la FARC y sus familias. Esto demuestra o evidencia la connivencia de los paramilitares de las autodefensas de Colombia, que no se han desarmado en absoluto, y que además tienen relación con fuerzas militares, concretamente con el Batallón 33 de Infantería. También se afirma en este informe que el Estado obvia en señalar que grupos paramilitares están llegando por el narcotráfico a zonas que antes tenía controladas la guerrilla, y también pues gente que tiene que ver más con los cárteles de la droga y, o sea, delincuentes puros y duros, que están manteniendo entre ellos también luchas intestinas para ver quién se queda con lo que antes era de las FARC, el territorio que las FARC controlaban, pues además bastante rico en cocaína. Y ahora vamos a hablar un poco de una gente, de personas que viven con nosotros y nosotras en este siglo XXI, en el siglo de la era tecnológica, y que sin embargo viven como vivirían, como vivíamos nosotros en la edad de bronce o de hierro. Y es que la Organización de Derechos de los Pueblos Indígenas Survival ha podido saber que políticos de una zona brasileña están conspirando para que se abran las puertas de lo que se llaman colonos al territorio de un pueblo indígena aislado y extremadamente vulnerable. Se trata de Colniza, una ciudad en la región central de Brasil, dominada por la tala ilegal y la ganadería ilegal también, y que durante años ha sido la localidad más violenta del país y una de las más violentas de toda Latinoamérica. Esta gente parece ser que tiene su intento de abrir carreteras, introduciendo colonos, y luego ya abrir carreteras para que madereros y agroganaderos y gente que cultiva soja pueda desplazarse a la zona, que es el hogar de los últimos kawasibas, uno de los pueblos indígenas aislados más vulnerables del planeta. Es una tribu no contactada y depende por completo de su selva para sobrevivir. Lleva muchísimos años en una huida constante, cada vez más y más hacia el interior de la selva amazónica, huyendo de los invasores, que ven cómo llegan con sus máquinas y talan sus árboles, destrozan su medio, matan a los animales de los que ellos se alimentan, solo que ellos se alimentan, o sea, ellos cazan para alimentarse, no cazan para otra cosa, y además lo que suelen cazar son animales de tallas medias, que ya son adultos, y bueno, y luego pues algunos pescan de una forma súper artesana, es decir, que viven en plena armonía con el medio ambiente y depende totalmente de él para sobrevivir. Decir que además estos kawaibas demuestran, o por lo menos la gente que los defiende, dice que ellos con esta huida demuestran que quieren vivir así, que quieren seguir con su forma de vida, y son cazadores recolectores que emigran de sus campamentos cada vez más aterrorizados por lo que hay fuera. Se están revirtiendo décadas de trabajo con los pueblos no contactados. Cada vez hay más pueblos no contactados en peligro de desaparición. Decir que yo no la zona de Brasil no la conozco, pero sí la zona de la entrada de la selva a Ecuador, y allí pues los pueblos contactados, prácticamente algunos ya incluso los habían perdido los científicos, que eso también es otra, que habría que plantearse hasta qué punto es ético el estar controlando mediante drones, mediante cámaras de infrarrojos, con aviones, etcétera, a esta gente. La gente que hace esto te dice que es por su propia seguridad, para evitar que sean asesinados por los colonos. Y bueno, y esta gente de vez en cuando, ante su situación de terror, pues de repente ve llegar a gente con camiones, con tal, pues se defiende y lancea a algún colono, incluso a algún turista que puesto a decir he llegado donde no ha llegado nadie, pues se interna por las selvas amazónicas y acaba con algún flechazo, Pues porque para los indígenas es simplemente un enemigo. Y bueno, pues es una cosa muy complicada y muy difícil de entender para los que vivimos aquí, pero es bastante interesante que estos pueblos puedan, o por lo menos es su derecho, de que estos pueblos puedan seguir viviendo su modo de vida sencillo y apegado a la naturaleza, muy, muy lejos de nuestra tecnología, de nuestras guerras y de nuestra forma de ver el mundo. Otra manera que han tenido también, curiosamente, igual que en otros sitios, ¿no? Como en Australia o en América del Norte, de acabar con poblaciones indígenas es mediante la inducción al consumo de alcohol, generando así una dependencia al alcohol, un alcoholismo que ha acabado también con miles y miles de indígenas de la selva amazónica, que eran ajenos completamente a este tipo de bebidas. Ellos tienen sus bebidas rituales, sus bebidas con alcohol, pero su modo de utilizarlas es absolutamente diferente al que se les impone con este alcoholismo inducido. Y bueno, la figura de los colonos, que es francamente aterradora, es gente que por cuatro chavos es capaz de hacer cualquier cosa. Y con este poquito de música angoleña os recomendamos que este fin de semana hay más cosas. Está por un lado el Tattoo Circus en el centro social ocupado Quique Mur, y por otro lado en el barrio de Las Delicias, territorio de Delicias 17, en el que hay un montón de actividades que empezaban el jueves 4 de mayo y que bueno, pues que van a seguir con un barrio también muy movilizado.